Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Crúzalo, crúzalo, crúzalo, cables. Continuamos en Radio Libre y en Son de Trope, allí por San Martín y aquí por Chacarita. Y lo que estás escuchando es Cruza los Cables, este magazine de los martes a las 7 de la tarde. Bueno, estábamos conversando anteriormente de cine, Fernando. Y lo que estábamos escuchando es... A ver, ¿qué es lo que quiere Fernando? Que me estás haciendo. Además de hacer ruido con el termo. Perdón, ¿no? El termo es mi todo, culpa. La hora no me importa la hora. Lo que me importa ahora es que la gente. Las 7:57, estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, claramente. Lo que a mí me interesa que la gente sepa es el tema que estábamos escuchando anteriormente. Es, como sabrán, de Sumo y del disco Fever o Fiebre. El disco también se llama Fiebre. Es un álbum póstumo de la banda argentina. Sumo, que donde participaba por supuesto Luca Prodan y donde en esa época también participaba Sokol. Ya se había ido. ¿Ya se había ido? Que Fiebre es una mezcla de son temas en la que aparece en algunas grabaciones en las que estaba Sokol. Bueno, esta grabación que escuchamos es mitad, bueno, no la grabación esta, pero el disco se hizo un poco en vivo, otro poco en estudio, se editó en 1989 y el trabajo contiene un material de la última época de la banda, o sea que digamos básicamente Sokol ya casi que no estaba, ni hablar. Pero bueno... ¿Pero por qué puso Fiebre? Andrés lo propuso, ¿por qué? Porque estábamos hablando anteriormente de la peli, que no me acuerdo el nombre ahora, por favor. Resurrección. De su resurrección, que entre todas las cosas que trata la trama, justamente se enmarca en la época de la fiebre amarilla. Fever. De Buenos Aires. Yellow. Entonces a Andrés se le ocurrió poner este increíble tema de Sumo. Una genialidad. Bueno, y es el turno de Andrés Santizo para hablar un poco de datos históricos. ¿De qué nos vas a estar hablando hoy? Bueno, un poco de todo vamos a estar hablando. La columna de hoy tiene dos caminos, digamos, dos caminos distintos. Por un lado es que veamos un poco, que hagamos un poco de historia en relación a los diferentes golpes de Estado que hubo en la Argentina y cómo el poder civil se fue nutriendo de ellos, digamos, cómo se fueron acomodando en diferentes sectores, en diferentes lugares del Estado, aquellas personas que tienen que ver más con lo civil, que con otra cuestión durante los golpes militares. Ajá. Y luego, en algún momento, lo que vamos a hacer seguramente es subir al Facebook y al blog y a donde sea, una nota que salió en Página 12 el 3 de enero, que justamente Víctor Hugo, días antes de que lo despidan, la venía siguiendo día a día, porque de hecho, leerla como la lee Víctor Hugo, por supuesto que yo no lo voy a poder hacer de ninguna manera, porque tampoco tengo ese encanto. Que realmente es un encanto escucharlo, ¿no es cierto? Sí. Y además también es aburrida. Pero si bien es aburrida, creo que es fundamental también. Es fundamental ponerse a pensarla un poco y a leerla, porque justamente trata de una nota que escribió el periodista Fernando Krakowiak, que habla de... el título de la nota se llama El país atendido por sus propios dueños. Sí. Y hace un raconto importante en las diferentes jefaturas y ministerios nuevos del actual gobierno, la gente que agarró la posta en esos lugares, ¿sí? Sí, estamos hablando de los ex CEO de Shell, etcétera. En una gran cantidad. Y solamente la nota, que son tres hojas, como podés ver, o cuatro en realidad, que después la vamos a subir, seguramente vamos a poner el link, Está hablando nada más que de las cúpulas altas, o sea, no hace un listado para abajo. O sea que esto es interminable, sí, es infinito. Sí, lo loco es que cuando uno se pone a pensar que realmente diferentes ministerios estratégicos para el funcionamiento del Estado, en relación de comunicaciones, no solamente comunicaciones de radio y televisión, sino también aéreas y terrestres, digo, sectores claves y vitales como desarrollo social, jefatura de gabinete y un montón más, están hoy por hoy al mando de quienes en otros momentos eran CEOs, gerentes, incluso presidentes de empresas multinacionales poderosísimas. Y es estar un poco siendo gobernado por tu propio dueño, lo cual, si uno se lo pone a pensar desde su ámbito laboral nada más, ya es nefasto. Entonces, imagínate a nivel macro, estamos hablando ya de empresas que están gobernando el país, que lo están dirigiendo diferentes sectores. Sí, cuando Víctor Hugo comentaba que el país está gobernado por sus propios dueños, prácticamente. Sí, exactamente. Y Víctor Hugo venía haciendo el seguimiento de esta nota, que es muy interesante y luego la vamos a retomar. Pero para hacer un poco de historia, y todo tiene que ver con todo, tenemos que ver que este mercado de pases, digamos, para decirlo de una forma amorosa o no sé, que tenga graciosa. Una forma graciosa, exacto. Este mercado de pases, digamos, es algo, una práctica repetitiva que se dio en antiguas épocas de la Argentina, sobre todo en procesos militares. Estás hablando de un método que se está volviendo a implementar. Un método que se está volviendo a implementar, como muchos otros que se están implementando hoy por hoy, que parecería ser una pseudo-democracia, entre comillas, republicana, gobernando de facto. Bueno, esto es un método que en algún momento se hizo. Se apela automáticamente a la pata civil, empresaria y gerencial, para definirlos, para dirigir los destinos del país. Cosa muy complicada. Y justamente este año se iba a avanzar en lo que es en materia de de procesos judiciales y quizás llamar a indagatoria a aquellos civiles que tuvieron que algo que ver en la época de la dictadura. No solamente de la última, sino también incluso de las anteriores, pero más focalizada en la última. Se avanzó muchísimo en lo que fue los juicios a los militares, pero de hecho los lemas de las antiguas, de las últimas marchas, también tenían que ver más con eso, con avanzar sobre el papel civil, sobre la complicidad civil y el papel, los roles que exactamente cumplieron. Porque sin duda, sin el apoyo de los civiles, las dictaduras no tienen demasiada razón de ser. Es una pata que es importante para cualquier tipo de dictadura, y lo ha sido durante muchísimo tiempo. Bueno, hay un sector empresario, sobre todo, que se ve directamente beneficiado. Por supuesto que sí. Y cuando hablamos de civiles, hay que englobar a una a una cuestión importante de empresas y de personas. Estamos hablando, obviamente, también de los empresarios, de los que manejan, los que mueven la aguja, ¿sí? No estamos hablando de microemprendimiento, obviamente. También de la iglesia, porque a lo largo de la historia, y lo vamos a ver, fue vital para esto. Los partidos políticos también lo han sido cómplices en muchos casos. La sociedad rural argentina a la cabeza, del tren, diría yo, ¿no? Adelante. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y un montón de organismos más. Economistas que hoy nuevamente recaen manejando la economía del país con recetas ya conocidas, que sabemos a dónde llegan y qué es lo que van a conseguir. El Poder Judicial, que hoy también justamente juega un papel vital, fundamental, y lo fue en todas las dictaduras. Para nada imparcial. Y también el periodismo, cómo no. El periodismo, el cuarto poder, lo que se llama hoy en día cuarto poder, la importancia de los medios de comunicación y cómo influyen en la mente de las personas, en los acontecimientos, en definitiva, en absolutamente, prácticamente todo lo que nos rodea. En aquellos momentos, estos grupos empresariales, más la iglesia, más la sociedad rural, más el periodismo y demás, fueron vitales en aquel momento para sostener aquellas dictaduras. Y hoy lo están siendo. No estamos haciendo una comparación, ¿sí? ¿sí? Digo, no, para, digo porque no va a faltar aquel que diga está comparando al gobierno democrático de Macri con una dictadura. No caigamos en esa boludez. Lo que estamos hablando es que hay prácticas que son similares, y lamentablemente similares. Es que no son comparaciones. Está bueno que nos le metamos hincapié a los términos que hoy están tan bastardeados. Las palabras se usan para cualquier cosa. Y después, más adelante, si nos acordamos de volver a este tema, me gustaría dar un par de ejemplos. Pero digo, estás haciendo lo que se llama una analogía. Exactamente. O sea, son cosas que se vuelven a repetir por metodología. Exacto. Y que fueron funcionales a la misma gente y con los mismos objetivos. Exacto. Y esta gente, sobre todo los civiles, empresarios y economistas, se van reciclando en distintos cargos, en distintas ocupaciones. Hoy los vas a ver libres de culpa y de cargo. Y la verdad es que era un buen momento para exigirles que nos expliquen cuál fue su grado de participación, sobre todo durante la última dictadura, cosa que veo difícil y complicada que se avance en esto en este momento. En este momento, como sí se pudo hacer con los militares. Pero ahora bien, ¿quiénes son, o quiénes fueron, mejor dicho, los principales colaboradores civiles de las épocas oscuras? Después lo vamos a enlazar con los nuevos. Hay una cantidad importante de civiles, como habíamos dicho, que en un principio, vamos a hablar incluso, vamos a 1946. En aquel momento estaban compuestos por estudiantes de Derecho y de Economía, que tenían aproximadamente 20 años y formaron lo que se llamó, se puede buscar información en internet, hay bastante, el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que se formó en 1946. Antes que nada, no es la intención estigmatizar ni cargar culpas, ni un carajo, no se sientan tocados los estudiantes de Derecho y de Economía, simplemente quiero explicarles que fueron aquellos jóvenes en aquel momento que formaron el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina. Y vamos a continuar más adelante porque tenemos un móvil en vivo. Tenemos una especie de móvil en vivo, un compañero Francisco Bo que nos está avisando que ya se desconcentró, o en realidad finalizó lo que se habría convocado en la Plaza de Mayo hoy a las 6 de la tarde en apoyo a no solamente el Víctor Hugo Morales, que ha quedado desvinculado de Radio Continental, sino también para sostener y reivindicar la ley de medios y todo lo que eso conlleva. Francisco, ¿cómo te va? Sabrina te saluda. Buenos días, Sabrina. O sea, sí, acá la plaza estuvo bastante llena. O sea, Víctor Hugo dio bastante sentido, o sea, su mensaje. ¿Él estuvo presente ahí en la plaza con las personas que fueron a marchar? Sí, él estuvo en el micrófono, o sea, del escenario. Ah, o sea, él pusieron un escenario. O sea, sí, estuvo bastante bien montado, faltó un poquito más de sonido, o sea, el mensaje se cortaba un poco, había que estar muy apretado. Claro. Mucha gente, acá, o sea, todavía la gente, bueno, se cantó, o sea, por la ley de medios, o sea, porque no haya más censura. Él habló más que nada de que agradece, o sea, la convocatoria por su persona, pero que hablemos en función del periodismo, o sea, que es al periodismo en general al que los están censurando. Claro. O sea, no solamente a él, o sea, que los desvincularon, o sea, de las radios. Claro, sí, básicamente es una consigna un poco más general a su caso individual. Francisco, ¿cómo andás? Te saluda Andrés. Hoy temprano, antes de que empiece la movilización, se escuchaba por algunos medios y había información de que por los alrededores de la plaza se veían algunos carros hidrantes y demás que aparentemente tenían intención de amedrentar un poco a la movilización y a la marcha. Entiendo que no pasó nada, calculo, pero bueno, te pregunto a vos cómo era la situación en los alrededores. Eso se manejó en general, como se maneja en casi toda la marcha, o sea, que en las calles aledañas, o sea, hay efectivos. Dentro de la plaza no se vio nada, o sea, eso se mantuvo bastante al margen, o sea, la policía. O sea, sí se ve, o sea, a tres cuadras, o sea, a la redonda, o sea, lo que habitualmente hacen las fuerzas de seguridad, que, bueno, que uno tiene posición tomada, o sea, no son tantos fuerzas de seguridad, pero bueno. ¿Tenemos alguna cifra? ¿Se habla de alguna cantidad de personas que fueron a la plaza? En esta oportunidad no han dicho, o sea, desde el micrófono cuánta gente hay. O sea, por haber venido en otras plazas, o sea, uno calcula que 5.000 personas tranquilamente pudo haber. Claro. Y ya se digamos, el acto, podemos decir que terminó y están desconcentrando normalmente. Sí, se está desconcentrando normalmente. O sea, acá estuvieron las abuelas, estuvieron las madres. Hubo escritores como Saturain, o sea, pues, la movida. Sí. O sea, se vio gente del ambiente artístico, o sea, bastante concurrida, o sea, fue bastante lindo por las distintas consignas, o sea, que se reivindicaron. Claro. Francisco, ¿hubo entre las personas que concurrieron alguna figura política aparte del ámbito artístico? Repetime de nuevo porque hay mucha gente, se escucha poco. ¿Hubo alguna figura política que haya concurrido a la plaza? Estuvo, sí, los que convocaban, o sea, como Recalde y Gabriela Cerruti. Sí. O sea, de otros, o sea, no, en el escenario, así activamente no estuvo. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo esta conversación y habernos mantenido al tanto de este evento. Bueno, o sea, muchísimas gracias, o sea, por llamar. Nos estamos viendo, cariños. Hasta luego. Bueno, nuestra corresponsalía desde la Plaza de Mayo en la marcha que se hizo, digamos, en apoyo a Víctor Hugo Morales y a la libertad de expresión. Exacto, y hay muchas cosas más que pasan también. Sí. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, habíamos hablado que en 1946 se formó el Ateneo de la Juventud Democrática. ¿Y por qué lo nombramos? Porque el Ateneo de la Juventud Democrática estaba presidido por nada más ni nada menos que José Alfredo Martínez de Hoz, que tan solo tenía 26 años. Lo tienen a don Alfredito, ¿no? ¿Me ubicás de nuevo en qué año estamos hablando? 1946. Gracias. 1946. ¿Lo conocen, Alfredito? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, si no lo conoces, te cuento un poquito que nació. Del campo, de toda la economía que hoy estamos. Un apellido emblemático para la historia bonaerense. Incluso de antes, se estaba hablando de los primeros esclavistas. José Alfredo nació en agosto de 1925 en una ciudad en Salta. Fue político, economista, abogado, profesor universitario y también, lamentablemente, fue ministro de Economía. En principio lo fue por poco tiempo, en 1963, cuando era José María Guido el presidente, y después lo fue bastante más tiempo, nefastamente entre 1976 y 1981, con los diferentes presidentes de facto que se acontecieron en esa época. Debe ser el ministro de Economía que más tiempo duró en el poder. Y ponele, no sé. José Alfredo era además descendiente de una rica familia de terratenientes y ganaderos, como contábamos al principio, que durante varios años incluso presidieron la Sociedad Rural Argentina. Sociedad Rural Argentina, que se fundó en 1866 y que pronto se va a convertir quizás en la primera y más grande corporación que se conozca aquí en la República Argentina, y que incluso hasta el presente funciona como tal, ¿sí? Funciona como tal, una gran pero gran corporación. Y el lema de la Sociedad Rural Argentina en el año 1866, en aquellos años de su fundación, era: cultivar el suelo es servir a la patria, ¿sí? Era el lema que uno puede encontrar incluso si busca información de la sociedad rural de aquel entonces. Cultivar el suelo es servir a la patria. Yo diría directamente: matar indios es hacer patria para ellos, ¿no? Una cosa así. Porque se convierte en haga patria, mate un montón. Sí, exacto, claro, se va deformando. Porque cultivar el suelo en aquel momento era arrasar con la pampa húmeda, sí, con toda la gente que habitaba en ella y poner en marcha su modelo agroexportador. Pero volviendo un poco al tema de la Juventud Democrática que hablábamos antes, este grupo tenía por objetivo resistir al fenómeno que estaba ocurriendo en aquel momento con el peronismo, ni más ni menos. Estamos hablando de 1946. Estos jóvenes de 20 años que forman el Ateneo de la Juventud Democrática, aunque se denominaban justamente democráticos, realmente estaban muy, pero muy lejos de serlo. Yo los invito a que realmente busquen información del Ateneo de la Juventud Democrática. Se puede buscar por internet, y de hecho hoy por hoy hay algún que otro blog que los reivindica claramente, así que en fin, eso es documento, ¿no? Pero eran incendiarios. Pero es muy interesante cómo la derecha históricamente se apropió de determinadas palabras para cambiarles completamente el sentido. Así es. O sea, el marketing siempre estuvo en manos de ellos. O sea, libertadora, claro, alegría, ¿no? Claro, o sea, claro. Son palabras que usan precisamente para tapar lo que están por hacer. Precisamente lo contrario. Exactamente. Y alguno de los argumentos más conocidos en aquella época de estos jóvenes veintianieros era, por ejemplo, uno que dice: la soberanía de los numerosos obtura la soberanía de los mejores. Pensalo nomás, ¿no? Te lo repito. Suerte. La soberanía de los numerosos obtura la soberanía de los mejores. O, por ejemplo, escuchate este: la continuidad de la democracia finalmente deriva en una dictadura. Y tienen muchísimos más. Que claramente en aquel momento trataban de atacar a más no poder al peronismo en aquel momento que estaba en pleno estado de ebullición. La cuestión es que todos los apellidos que formaban el Ateneo de la Juventud Democrática, además del de Martínez de Hoz, van a participar en el proceso de la Revolución Libertadora que derrocó al peronismo en 1955. O sea que se prepararon casi 10 años para esto. Y no es un dato menor, está bueno tenerlo en cuenta. Esta gente se preparó 10 años para derribar un gobierno. Era peor forma, con bombas, con muertos, con muchísimas mutilaciones posteriores que llegaron absolutamente a diferentes capas, a la cultural, a la social, absolutamente a toda. Por eso a veces a nosotros nos da tanto miedo que se produzcan ciertas cosas, que se ataquen ciertas cuestiones, porque ciertas conquistas. Porque ves que se están repitiendo porque... determinadas cosas, ¿no? Exactamente, y de a poco... uno piensa que, ¿cómo puede ser? Hay cosas que uno piensa que nunca se iban a volver a ocurrir. Y bueno, obviamente que con matices distintos, estamos en una época diferente y todo bien con eso, ¿no? Pero lamentablemente las prácticas son muy similares. Y por eso me parece que está bueno traerlas, porque digo, esto no nació de un repollo, tiene una continuidad. Y claramente, evidentemente hay una intención de continuidad con todo esto. Bueno, pero de alguna manera el tema de las palabras, volviendo al tema de las palabras, es, ¿no?, fundamental. Antes se lo llamaba subversivos, en aquel momento era directamente hablar de peronistas. Claro. Hay una similitud muy directa, digo, por el 76 se vació el Estado, en tanto se entendía que el Estado estaba perjudicado porque estaba lleno de subversivos. Por supuesto. Y la subversión, en tanto, atentaba contra el sistema de las libertades de la gente, claro, y yo, y eran muy proclives al terrorismo. Claro. Obviamente en el Estado eran un verdadero peligro. Entonces con esa excusa los echaban. Y ahora se los está echando por militantes. Se los está echando por militantes que en definitiva... Algo que era como ser peronista, sí, es no, exactamente lo mismo. En definitiva es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el 55 eras peronista y... te perseguían desde todo punto de vista. Exactamente. Te dejaron sin trabajo, etcétera, etcétera. Exactamente. Y hay que recordar que estos libertadores de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo. Hay mucha gente que desconoce de esa situación. A pesar de que se te intenta machacar bastante sobre el asunto, vamos a hacer algún día un especial sobre eso, porque la verdad que realmente vale la pena, loco. No hace muchos años, en la Plaza de Mayo, donde hoy recién estábamos hablando con Francisco, y donde tantas veces uno se acercó por mil cuestiones durante todos estos años, murió mucha gente porque caían bombas del cielo. Y la verdad que eso a veces uno lo ve en las películas o ve que pasa en otros países donde realmente la conflictividad es muchísimo mayor que acá, y sin embargo acá pasó también. Y claro, está bueno recordarlo, porque ni siquiera se pueden contabilizar los muertos de aquella época. Se habla de más de 300, el peronismo por su fuente tiene otra versión, hablan más de 600 personas, en definitiva, un montón de gente. Incluso con un micro de escolares que se acercaban a visitar la Plaza de Mayo ese día. Digo, esta gente que se denominaba Revolución Libertadora, claro, esta gente que se denominaba Revolución Libertadora y esta gente de la Juventud Democrática que se preparó 10 años para esto, no eran ningunos pichis. Así que ojo al piojo. Después de esto, lo que siguió al golpe de 55 fue el gobierno de facto del general Leonardi. Después vino Aramburu, hasta que le entregaron el gobierno radical a Arturo Frondizi. Hay que decirlo tal cual como es. Realmente se lo entregaron por un ratito. Y en mayo de 1958, el mismo Frondizi, que es quien Mauricio Macri reivindicó en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, ¿sí? Reivindica Frondizi, fue el único presidentes de la historia argentina que nombró en aquel momento y reivindica a Frondizi, el desarrollista de aquel momento, fue el que dio forma al plan Conintes en aquella época. Que me voy y habría que hacer un programa entero para hablar del plan Conintes, pero básicamente era un plan mediante el cual el Estado tenía la facultad para perseguir a aquellas personas que tenían una afiliación política en diferentes sectores de del Estado, ¿no? De todo lo que era la parte municipal, en colegios, en universidades. Ya se empieza a poner la categoría de que es peligroso. Exactamente. Tener determinada ideología o pertenecer a determinado signo político. Exacto. Como si eso fuera algo que va en contra de cualquier responsabilidad que puedas tener adelante de algo, de un Estado, etcétera. Y siempre en instituciones estatales, digamos, sí, claro. Universidades estatales, sí, escuelas claro. estatales. Son el corazón, estatales. Es que esas instituciones son el corazón del funcionamiento del Estado. O sea, atacan directamente en los nervios más importantes. Siempre fue así, siempre lo van a hacer así. No importa. Aparte está bueno que la gente entienda que lo que están logrando en primera instancia con esto es provocar una gran ineficiencia del Estado cuando sacando los engranajes que lo hacen funcionar. O sea, y metiendo gente que, exacto, por más que ellos quieran convencer a la gente de que los empresarios que traen de afuera son emisarios del conocimiento y que pueden hacer que... No, mentira. O sea, no tienen ni idea, puta idea de lo que tienen que hacer cuando se sientan en ese escritorio. Y es importante hacer una lectura cuando un presidente te está... reivindicando a un presidente como Frondizi que lleva adelante un plan como el Conintes, te está diciendo algo. Entonces está bueno ir sobre eso y tratar de pensarlo y de ver por qué estamos trayendo todo esto. Volviendo un poco a los jóvenes democráticos del Ateneo, después del golpe de 55, estos jóvenes, ya no tan jóvenes, ya con 30 y pico de años y algunos 40, se van a empezar a ubicar en distintas empresas, sobre todo agropecuarias, con relación directa con la sociedad rural, como hablábamos antes, y también con las multinacionales, las primeras multinacionales que a partir de la década de 60 y 70 se empiezan a instalar en la Argentina y empiezan a hacer negocios mundiales. Y van a ser las que van a participar abiertamente de los golpes de la década de 70 y de 70. Como podés ver, esta gente, estos jovencitos de 20 y pico de años, con José Alfredito Martínez de Hoz, entre ellos, con toda la historia de su familia, más el apoyo de la sociedad rural y con estos lemas de la juventud democrática y demás, se va a ir conformando un grupo homogéneo cada vez más de civiles, si se quiere, que van a ser vitales y claves en los procesos de las peores dictaduras que hemos tenido en este país. Y no solo Martínez de Hoz, y para ir cerrando un poquito esta primera parte, si les parece, sí, es el personaje principal de toda esta época. Hay varios más. Para nombrar algunos, habría que nombrar a Raimundo Podestá, que fue secretario de Estado de la dictadura, a los hermanos Juan y Roberto Alemán. Juan fue secretario de Hacienda, sí, en 1976, y Roberto fue ministro de Economía de Frondizi y de Leopoldo Galtieri. Busquen un poco la... Uno de esos terminó trabajando para Menem. Bueno. Exacto, hay que buscar un poco, o sea, no me puedo ocupar y nombrar a cada uno y toda la actividad que tuvo, porque tiene una trayectoria enorme, pero los nombramos y quizás despertamos el interés de buscar un poco la historia de esta gente y compararla con la de hoy, ¿no? Claro, no estamos hablando de algo viejo que desapareció, estamos hablando de algo que sigue vigente. Exactamente. También los hermanos Carlos y Luis García Martínez, Juan Ramón Aguirre Lanari, que fue el canciller durante el gobierno de facto de Reinaldo Viñone. Todos estos eran los jóvenes, en aquel momento, que ya no tan jóvenes empiezan a tomar puestos claves. Carlos Muñiz, Jorge Hueve, que fue ministro de Economía de Viñone, de Lanusse y también de Frondizi. Como podés ver, el presidente que reivindica a Macri también compartía ministros con los posteriores dictadores, ¿no? Está bueno eso. Jaime Perriaus, que fue ministro de Justicia de Livingston y también de Lanusse, fue fundador del grupo Perriaus, de donde sale el plan económico de Jorge Rafael Videla. Jorge Sorregueta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Videla, de y Máxima, padre de la princesa Máxima, exactamente. La reina. Horacio García Belsunce, padre, ¿sí? Secretario. Perdón, ¿no es reina ya Máxima? Sí, es reina. Sí. Es reina porque se casó con el rey. Claro. Horacio García Belsunce, padre, fue secretario de Hacienda de Onganía. Mario Madariaga, secretario de Agricultura y Ganadería de Martínez de Hoz y miembro del grupo Perriaus, que nombramos antes recién. Y hay muchísimos más, que la lista sería interminable y es aburrido en un punto. Porque realmente ponerse a nombrar personas, a veces del otro lado digo, uy, qué hincha pelotas este tipo. Pero, no, pero te nombra algunos nomás. Porque vos lo que estás, al tirar estos nombres, más allá que nadie se los va a memorizar, o algunos habrán tomado nota, claro. Habrá sonado, por ejemplo, Alemán, ese estuvo con menos. Claro, Zorregueta, mirá. Claro. Bueno, sí, pasa eso. Y son gente pero que se va. También lo que es el escenario, el entramado, quiero decir, ¿no? Exacto. ¿Por qué estos tipos estaban ahí? ¿A quiénes responden estos tipos? Exacto. Si hay un ministro de Economía que toda su familia. Tiene historia del campo y tienen hectáreas y hectáreas de no sé, de plantaciones de soja. Son cosas que hay que entender, o que haya un gerente ejecutivo de Shell a cargo de ver de qué hacemos con YPF y es raro. El Estado es un poco raro. Raro. ¿Qué es un tipo que de pronto dice, no me importa más lo privado? Ahora amo lo público. Exacto. Y no quiero que lo público pierda un peso. No, es raro, claro. La intención de esta columna va por ahí. Y para ir cerrando, toda esta gente que nombramos antes, estos jóvenes ya no tan jóvenes, todos tienen algo en común. Todos participaron de los diferentes elencos golpistas. Todos fueron ministros, fueron casilleres, secretarios, asesores, lo cual los hace también culpables de los crímenes de lesa humanidad. Y todos tienen además algo en común. En aquel momento ninguno aceptaba el peronismo, eran, digamos, tremendamente antiperonistas, y no tuvieron ninguna reserva para derribarlo, porque llegaron incluso a tirar bombas. Todos también tenían intereses económicos muy fuertes, todos son hipercatólicos, todos, sin hacer con esto ninguna distinción de absolutamente nada, pero es pero un dato. Sabemos, claro, sí. Y además también sabemos que en el golpe de 55 la sociedad católica argentina también cumplió un papel preponderante, fundamental. De hecho, días antes se organizó el Opus Dei en Plaza de Mayo, que fue un evento. No nos olvidemos del nacionalismo católico. No nos olvidemos. Bueno, y también, quizás bajo el manto del catolicismo descansa la conciencia de esta gente, no sé, creyendo que quizás lo que estaban haciendo es en nombre de Dios. Bueno, todos, absolutamente toda esta gente, tiene todo esto en común. Y más adelante vamos a. Entrar un poco en lo que van a ser las instituciones, ya con los civiles también responsables, y ya que estamos hablando de Dios, vamos a ver también cuál fue el papel que tuvo la iglesia. Cruza los cables.